Libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. 11 de la mañana, 10 minutos y nos vamos a hablar de Palestina, como nos adelanta esta música, porque hoy hay una movilización muy importante que están invitando distintas organizaciones en el marco de la Coordinación por Palestina, que tiene que ver con el reclamo de estas organizaciones al gobierno uruguayo de posicionarse claramente sobre este tema. Tenemos en línea a Mónica Riet, integrante de la Coordinación por Palestina, para hablar sobre este tema. Mónica, buen día. Buen día. Un gusto de hablar contigo y con todos ustedes. Bien. Mónica, queríamos consultarte inicialmente sobre, bueno, ayer, tú sabes, se realizó una conferencia de prensa muy importante del gobierno en la que participó el presidente de la República y fue consultado por la prensa allí, particularmente por Radio Centenario, sobre el tema Palestina, sobre la posición que tenía el gobierno uruguayo respecto a la ruptura del alto al fuego y demás. También se hizo énfasis en lo que es la agencia de la ANI, allí instalada en Jerusalén. ¿Han tenido oportunidad ustedes de conocer estas declaraciones, seguramente? Y bueno, ¿cuál es la reflexión que tienen al respecto? Sí, bueno, por supuesto que no lo vimos en el momento mismo porque estamos organizando toda la actividad de hoy y de claro, los próximos días, pero a posteriori sí nos llegó. Y bueno, un poco sus declaraciones es lo que motiva, digamos, nuestro esfuerzo de movilización y de unir y consultar a tantas organizaciones tan numerosas para coincidir en una carta con planteos de fondo y con distintos tipos de argumentaciones, ¿no? Porque evidentemente el gobierno que entra, sobre el que hay tantas expectativas de cambio, sobre este punto no ha dicho absolutamente nada, ¿verdad? O sea, las declaraciones de Orsi, por ejemplo, en cuanto a su condena a la ruptura del alto al fuego, etcétera, de la vuelta a los bombardeos, ha dicho en la conferencia de ayer que lo condenaba, pero el gobierno no ha sacado ni ha tenido en carpeta la necesidad de tomar una posición pública y oficial que se comunique a la población y sobre todo que se comunique a Israel, ¿no? Con el que se tienen lazos tan fuertes de comunicación y de cooperación. Entonces creemos que, como dijimos en otra oportunidad, del dicho al hecho hay mucho trecho, y nosotros como fuerzas sociales creemos que estamos en la obligación y en el derecho de dialogar, de aportar nuestros argumentos y de exigir la toma de una postura ante una situación tan grave que las propias Naciones Unidas están calificando de genocidio, ¿verdad? Las Naciones Unidas que le dieron origen a este Estado de Israel. O sea, que ¿qué involucramiento tiene la comunidad internacional con este conflicto, verdad? Ah. Así que, tanto sobre eso como sobre el tema de la oficina de la ANI, es otro tema que queremos justamente discutir y que planteamos en la carta apenas. O sea, no se discute por carta, ¿verdad? Nosotros claro, vamos a presentar una carta con muchísimos elementos y pidiendo también una entrevista, que hemos pedido desde hace ya algunas semanas, pero al no tener respuesta, volvemos ahora con esta movilización y la premura de la situación límite en Palestina, para que se nos dé la oportunidad de intercambiar sobre puntos de vista, sobre la situación, sobre propuestas y sobre la voluntad y la vocación solidaria de nuestro pueblo que quiere contribuir al proceso de paz en Palestina. Nosotros pensamos que el Estado uruguayo, y procesando sus propias palabras, las propias palabras del presidente, si hay realmente un interés de la vuelta a la paz, nosotros como Estado tenemos que intervenir. Los puestos en la ONU no son para que algunos señores se llenen los bolsillos y anden viajando por el mundo cómodamente. Los puestos los tenemos para luchar por determinadas ideas y por determinados valores en el mundo. Esa es la posición de la coordinación. Bien, Mónica, también habló Orsi de la paz, ¿no? Dijo que Uruguay es un país que históricamente es un defensor de la paz, pero da la impresión de que es como un concepto muy abstracto, ¿no? Y termina poniendo, digamos, en igualdad de condiciones al agresor israelí y al pueblo palestino. Claro, por eso es necesario intercambiar visiones profundamente, y para eso es necesario sentarse a conversar. Claro. Creo que las organizaciones uruguayas nos hemos ganado ese derecho. Tenemos una larga tradición, no solo de lucha, sino de contribución, de creación, de propuestas, de proyectos que hemos puesto a caminar para hacer funcionar y solucionarle la vida a nuestro pueblo, a nosotros mismos, ¿no? O sea que somos una parte muy activa dentro de la sociedad uruguaya, que queremos seguir siéndolo y tenemos cosas para decir, para aportar. Bueno, nosotros evidentemente estamos partiendo de otro punto de vista, aparentemente, por lo que dice sus escuetas palabras, pero tenemos que sentarnos a hablar y aún en la diferencia ver en qué nos podemos acercar para modificar en algo esta posición de no sabe, no contesta, o sea, de públicamente mantener una neutralidad que no es cierta, porque en el medio, ya sea de una guerra, como algunos suponen que es, o de un genocidio, que es nuestra convicción, cuando hay un pueblo avasallado, en este momento, por ejemplo, no solo toda la franja de Gaza está sitiada desde hace un año y medio con la canilla que la abre y la cierra justamente el ejército agresor, sino que además hay barrios concretamente del sur en Rafah que están siendo sitiados, o sea, resitiados, que no pueden entrar ni salir ni desplazarse en medio de una agresión terrible. O sea que estamos hablando, y ese es el marco que nosotros queremos darle, si es una guerra, es una guerra colonial, es una guerra de conquista en este momento, y más ahora después de la retoma, digamos, de la asunción de Trump. Manejemos eso como un mojón de esta nueva situación en el mundo, ¿no? Eso ha alentado a los sectores más fascistas, expansionistas, colonialistas, que están en la cúpula del gobierno israelí, con el cual, digámoslo también, están en franca contradicción cada vez día más sectores de su propio pueblo, con el desgaste de esta guerra, con que en definitiva en el terreno no les ha resultado tan bien porque no han conseguido sus objetivos, y ahora con la ayuda de Trump quieren avasallar nuevamente, y además miremos bien, ampliando la mirada, que hay una ofensiva sobre el Líbano también, rompiendo el acuerdo de paz que había con el Líbano, que hay una ofensiva sobre Siria, ¿no? O sea que el ejército israelí está desplegado sobre toda la región, y bueno, y con el aliento de la superpotencia mundial de los Estados Unidos, que bueno, que están en un planteo de anexiones, ¿no? En todos los continentes, y allí de forma expresa han dicho que quieren hacerse de esos territorios de la franja, que tienen gas, que tienen tantas riquezas naturales que necesitan en este momento. Así que tenemos mucho para debatir, para intercambiar, como decía, y buscar aquellos puntos donde podamos ponernos de acuerdo para que el pueblo uruguayo pueda realizar su vocación de solidaridad y compromiso con los pueblos oprimidos y avasallados del mundo, y bueno, y que suponemos que el gobierno también aspirará a lo mismo, ¿no? Mónica, respecto del tema de la agencia de la ANI, ustedes como Coordinación por Palestina, desde hace meses, desde que se dio a conocer la instalación de esta oficina, ustedes han se han posicionado contrarios a ello. Orsi ayer dijo que, bueno, son dos temas que hay que tratarlos por separado. Una cosa es el conflicto, la cuestión política, la cuestión armada, y otra cosa es un emprendimiento, una oficina de carácter científico que hay que separarla de la cuestión política y la cuestión armada. ¿Ustedes qué consideran respecto a eso? ¿Es posible separar esos dos aspectos? La coordinación tiene una posición clara y firme, lo hemos debatido y lo seguimos debatiendo. En la coordinación, digamos que hay gremios como AFUR, como ADUR, como está la propia FEU, que son ámbitos directamente relacionados con el accionar de las disciplinas científicas, con la investigación, con todos esos temas. Sí. Y son temas que se debaten en primera línea. Tenemos una posición clara al respecto y no hemos dejado de hablarlo, ¿no? El pretender la separación, digamos que no es real. El capitalismo además ha transformado todo en lucro y en negocio. Si se quiere hacer un intercambio en ciencia y tecnología, en innovación y todo lo demás, en investigación, tenemos concreto que es para hacer negocio. Claro. No es para edificar una sociedad que esté respondiendo a los que están desplazados, a los que no tienen acceso a nada, desgraciadamente, ¿no? Entonces, con esa lógica se quiere justificar algo que es injustificable. O sea, a nadie se le ocurriría, en medio del holocausto judío, de la agresión y de la expansión de Hitler por Europa, a nadie se le hubiera ocurrido argumentar que en ese momento había que separar los acuerdos científicos que podrían establecerse de la guerra y de la agresión que se está realizando, ¿no? O sea, está corriendo mucha sangre, hay demasiado dolor, hay demasiada catástrofe en el medio para tocar un tema tan banal y tan superficialmente. Nosotros no pensamos así tampoco del gobierno, pensamos que han sido expresiones superficiales, que han sido muy muy muy puntuales, que los temas no se han desplegado, que no se han abierto las posibilidades de expresar todo el pensamiento profundo que hay detrás de cada cosa como para hacer un planteo realmente serio al respecto, ¿no? Sí, además de eso que vos decías, que tiene una implicancia económica y que hay lazos políticos que están directamente relacionados con este tema, también es una señal instalar en el marco de negociaciones y acuerdos con Israel una oficina en Jerusalén. También implica un cierto reconocimiento de soberanía de Israel sobre esa ciudad. Sí, todo el accionar, todo lo que hizo, además, que es algo que hizo el gobierno anterior, que nos llevó realmente a límites insospechados en todos los terrenos, ¿no? Y en todas las disciplinas y en las relaciones internacionales, al extremo. Bueno, son los disparates que cometió el gobierno anterior, y que nosotros justamente lo que estamos planteando es abrir el diálogo y ejercer la presión para que se nos oiga, porque nunca es fácil que se nos oiga desde abajo, ¿no? Siempre se tiende a pensar que los que tienen títulos y cargos y demás son más sabios que la gente de abajo. Nosotros tenemos el derecho y la obligación de plantear nuestras posiciones, que las tenemos y muy fundamentadas. Ya repito que este colectivo contiene a todos los, aparte de la academia, a quienes están investigando, a quienes están estudiando, con el aporte, y nos nutrimos de todos los aportes, ¿no? No somos gente ni fanática ni que estamos espontáneamente respondiendo a las cosas. Hay que darle un espacio a la discusión de este tema, que es gravísimo y que tiene un trasfondo ético fundamental, que coloca al Uruguay en una punta o en la otra. Bien. O en la complicidad con un genocidio, o en una posición noble, ¿no? Que todo uruguayo quiere, con el que quiere sentirse identificado. Bien, Mónica, recordemos entonces la convocatoria de hoy, miércoles, en dos instancias, ¿no? Primero van a ir a la Cancillería a entregar esta carta que tú referías, y también a Presidencia. Exactamente. La Cancillería, por el lado de Colonia y Cuareim, a las 14:30. Bien. Y en la Torre Ejecutiva, a las 16. Sabemos que es una hora impropia para hacer una movilización, es totalmente particular. Lo hacemos porque las circunstancias así lo obligan, porque son las horas de oficina, ¿verdad? Claro. Pero a todo el que pueda ir y liberarse un ratito en esos momentos, lo agradecemos, porque es importante poder reunir a una cierta cantidad de gente, ¿no? No el verdadero potencial de este espacio, pero bueno, quienes puedan acompañarnos será de mucha importancia. Bien, Mónica Rietz, de la Coordinación por Palestina, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, gracias a todos ustedes y a la radio. Abrazo. Abrazo. Hemos sembrado la tierra, hemos sembrado la tierra, el trigo ya se cosecha, el trigo ya se cosecha.